cuando la lluvia te recuerde que de mí te has alejado. Volverás. Si te vas, volverás, pero no. Bienvenido, bienvenido.